cantarte mi canción. No como todas las demás. Esencia y estilo diferente. Y es que no hay comparación. Una nota de tristeza, una nota discordante con ilusión, sin nada de equivocación. Que al oírla tus ojos brillen más y tus labios sonrían de amor por mí. Palpite más rápido tu corazón y que te haga muy para expresar lo que siento por ti, te compuse esta pequeña y humilde inspiración. Quiero que sepas que te amo y para expresarte el amor que siento yo por ti, te daré mi calor. Porque la nota que tú escuchas es para ti nada más, ninguna otra persona puede escuchar. Estoy más enamorado de ti y cada día que pasa yo me siento más feliz. La nota que te di solo la puedes oír tú. Con todo mi sentimiento yo te la dedico. Siente las vibraciones de su propio sentimiento, de su propio corazón. ¡Ay!